superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán y Rude Tornel estaban atrapados. En su intento de escapar del castillo habían sido descubiertos por el conde Bartók, quien ordenaba a sus guardias que les dieran caza. Calimán y la joven habían intentado huir por los túneles subterráneos, tratando de llegar a las fosas que rodeaban al castillo, pero los guardias les cerraban el paso. Calimán tenía que enfrentarse a los asesinos que los atacaban con lanzas. Los puños de acero del hombre increíble rompían mandíbulas, pero la superioridad numérica de los atacantes obligaba a Calimán a un último intento de salvación. Valido de su prodigiosa fuerza, Calimán desprendió un pesado madero que sostenía el techo del túnel. Al instante provocaba un derrumbe que sepultaba a todos los guardias. Por el momento estaban salvados, pero la única salida de los túneles había quedado obstruida por el derrumbe. Calimán decidía entonces regresar a la torre del castillo y, seguido de la joven Rude Tornel, subían por la larga escalinata. Es extraño, ¿no? Un gran silencio invade el castillo. Ahí, Calimán. Es uno de los salones de la torre. Sí. Tal vez por uno de los ventanales podamos escapar. Vamos. Vamos. Avanzaron cautelosamente. Calimán escudriñaba hacia todos los rincones, pero no apenas hubieron cruzado la puerta cuando... ¡Calimán! ¿Eh? La puerta. La puerta se cerró. Calimán se lanzó rápido contra la pesada puerta, pero... Está herméticamente cerrada. Un mecanismo secreto la mantiene firme. ¿Qué significa esto? Esa risa. Esa risa. Es el conde Bartók. Calimán y Rude Tornel quedaron paralizados por la sorpresa. Ante ellos surgía la siniestra figura del conde Bartók. Buenas noches, amigos míos. Bienvenidos a mis dominios. El conde Bartók. Caímos en la trampa, Rude. Al fin termina la persecución, Calimán. Ha llegado, pues, el momento de la venganza. El conde Bartók avanzaba hacia ellos, arrastrando su larga capa escarlata que semejaba gigantescas alas de vampiro. Detrás de él, surgiendo de los cortinajes de terciopelo, aparecía la esbelta figura de Jessica. Jessica, mi fiel Jessica. Esta noche la suerte nos favorece. Nuestros amigos cayeron inocentemente en la trampa. Debemos disfrutar plenamente este momento en el que al fin Calimán, el odiado enemigo, está en nuestro poder. Y mi adorada Ruth, a quien profeso una pasión incontenible, al fin será mía. Jamás, jamás, maldito. Mi adorada Ruth, ¿es que aún en tu corazón se anida alguna esperanza? Estamos solos. Completamente solos los cuatro. Ya que Calimán se ha encargado de aniquilar a todos mis guardias. Así es, señor. Quedaron sepultados en los túneles. Calimán, confieso que nunca jamás conocí a un mortal tan peligroso, tan sagaz, tan inteligente y astuto como usted. Es por eso que mi victoria será aún más esplendorosa. ¿Victoria, dices? Yo en su lugar no estaría tan confiado. ¿Qué puede usted hacer ahora para salvarse? está atrapado en este salón. Solos los cuatro. Maravilloso, ¿verdad, Jessica? Se olvida de Jorvik. Él puede... ¡Jorvik! Jessica, mi fiel Jessica, muestra a Calimán lo que queda del miserable jorobado. Jessica, con una sonrisa diabólica, avanzó y apartando los gruesos cortinajes de terciopelo rojo, mostró algo, como un cuerpo destrozado, una masa sanguinolenta. Aquí tienen a Jorvik. Calimán, mire. ¡Mire! ¡Está muerto! Horriblemente mutilado. Una masa sanguinolenta es todo lo que queda de Jorvik. ¡Bestia! ¡Bestia asesina que no respeta siquiera a sus cómplices! Jorvik cometió muchos errores. Y la muerte fue su pago. Ahora el miserable jorobado estará haciéndole compañía a la bruja Amadea en el infierno. Era diabólica la risa del conde Bartok. Los azules ojos de Calimán estaban fijos en aquel ser de ultratumba. Luego, el siniestro personaje se aproximó a Ruth de Tornel. Ha llegado al fin el momento en que Ruth de Tornel se convertirá en la condesa de Bartok. ¡Déjeme! ¡Déjela! Déjela que antes que ponga sus repulsivas manos encima... tendrá que matarlo. ¿Matarlo? ¿Has oído eso, Jessica? Calimán pide la muerte. Justo la idea que anida en tu mente, Jessica. Justo, señor, justo. Calimán, esta noche morirás. Calimán y Ruth de Tornel permanecían inmóviles frente a aquellos asesinos diabólicos y en vano el hombre increíble buscaba un punto de salvación. Dime, Jessica, ¿no es hermosa? ¿No es hermosa la luna llena que brilla pálida en el cielo oscuro? Hermosa, muy hermosa. Mi cuerpo se estremece al pensar que muy pronto... saciaré mi espantosa sed de sangre. Siento ya en mis resecos labios el calor de la sangre que resbalará lentamente por mi garganta, inyectándome esa vida inmortal. De pronto, un rumor de gritos confundidos con el viento que barría los páramos, hizo reaccionar al conde Bartok. ¡Mira! ¡Mira, Jessica! Por los páramos avanza una multitud. Gritan enloquecidos y furiosos. Así es, señor. Vienen armados de antorchas. Ánimo, Ruth, ánimo. El pueblo entero viene en nuestra ayuda. ¡Imbéciles! ¡Necios! ¿Creen tener valor para enfrentarse a mí? Durante siglos han vivido bajo el terror de mis poderes. Ellos simbolizan la justicia que aniquilará el mal. Que se acerquen. Que intenten llegar a mí y los convertiré en cenizas. No hay poder sobre la tierra que se interponga a mis deseos. Sí lo hay. El nombre y la justicia del Todopoderoso. Invoca a él, pues, tu alma, Calimán. Que ha llegado la hora de tu muerte. Jessica, muerte. Muerte y sangre en esta noche de luna llena. Sí, sí, muerte y sangre. Calimán. ¡Muerte y sangre! Calimán, ¿con qué armas defenderás tu vida? ¿Cómo vencerás al conde Bartok si soy un sepulto? ¡Mira! ¡Mira, Calimán! ¡Qué grande es mi poder! Y ante los ojos de Calimán y Ruth de Tornel, el conde Bartok y la diabólica Jessica se transformaron en vampiros. ¡Calimán! ¡Calimán, mire! Se han transformado en vampiros. ¡Vampiros que vuelan sobre nosotros! ¡Valor, Ruth, valor! No los dejaremos que claven sus filosos colmillos en nuestras gargantas. Era una escena diabólica, infernal. El conde Bartok y Jessica, transformados en vampiros, agitaban sus negras alas girando sobre Calimán y Ruth de Tornel. La joven creyó enloquecer de pánico mientras Calimán cuidaba que no los atacaran. Pero estaban atrapados ante los siniestros vampiros humanos. ¡Muerte! ¡Sangre y muerte! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ampáranos! ¡No se mueva, Ruth! ¡No se mueva! ¡Que yo cuidaré que no la ataquen! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y afuera, los páramos se veían invadidos por los aldeanos que armados de antorchas avanzaban hacia el castillo enfurecido. El pequeño Solín, Jim Preston y el alcalde los dirigían. ¡Alte los vampiros humanos! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Adelante, hermanos! ¡Adelante! ¡Vamos a estar la justicia de Dios! ¡Adelante! ¡A quemar el castillo! Calimán luchaba desesperadamente para evitar que el conde Bartok y Jessica, transformados en vampiros, clavaran en ellos sus filosos colmillos. ¡Calimán! ¡Nos atacan! ¡Nos van a matar! ¡No se mueva, Ruth! Que mientras pueda luchar, no dejaré que la maten. Los vampiros volaban sobre ellos enloquecidos, agitando sus negras alas. Calimán sentía que las fuerzas lo abandonaban cuando... ¡Mire! ¡Los aldeanos arrojan antorchas contra el castillo! ¡Hay fuego! ¡Fuego! Sí, las antorchas lanzadas por los aldeanos entraban a aquel gran salón, incendiando los cortinajes de terciopelo. Y de pronto, las negras alas de los vampiros empezaron a arder. ¡Oh! ¡No! ¡Fuego, bendito! ¡Déjame! ¡Cielo santo! ¡Mire, Luz! ¡Los vampiros arden en llamas! ¡Sí! ¡Sí están ardiendo! Fue entonces cuando el conde Bartok y Jessica volvieron a su figura original, recobraron su forma humana y estaban envueltos entre las llamas, entre el fuego que los devoraba. ¡Oh! ¡No! ¡No! Eran dos antorchas humanas que se azotaban enloquecidas. El salón entero era una hoguera y Calimán decidió... ¡Ruth! ¡Saltemos por la ventana! ¡Pronto! En una fracción de segundo, Calimán tomó a Ruth de Tornel en sus brazos y se lanzó por el ventanal. Cayeron al pozo que rodeaba el castillo y Calimán nadó desesperadamente llevando consigo a Ruth de Tornel. ¡Alejémonos del castillo! ¡Que arde en llamas! ¡Ruth! Calimán alcanzó la orilla y trabajosamente salió a tierra, ayudando a Ruth de Tornel a incorporarse. Ruth, Ruth, escúcheme bien. Tengo que regresar al castillo. No, Calimán. ¿Para qué? Debo ir hasta la tumba de los vampiros. No. A la tumba subterránea, a rescatar al inspector Tucker. Debo hacerlo antes de que el castillo se derrumbe. Los aldeanos miraban impresionados cómo el gigantesco castillo de Boyer ardía en llamas. Era una gigantesca hornaza. Nadie quedará con vida. Es un infierno. Sí, Calimán. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Mira, muchacho. Ahí viene Calimán. De entre la gigantesca hornaza surgía la figura de Calimán, cargando sobre sus hombros al inspector Douglas y ayudando a Ruth. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Impreso! ¡Ayuda, Ruth! ¡Vamos, ayúdela! ¡Ruth! ¡Vida mía! ¿Estás bien? Sí, sí, bien. Oh, abrázame. Abrázame fuerte. No me dejes pensar en nada más que estar entre tus brazos. ¡Mi vida! Cálmate. El peligro ha pasado. Cálmate, Ruth. ¡Calimán! ¿Dónde está el conde Bartok? El conde Bartok. El siniestro vampiro humano está allí, en el castillo maldito, en su mundo de terror y muerte, junto con la diabólica Jessica, con Paso de las Llamas. Oh, ¡mira, Calimán! ¡Su castillo va a derrumbarse! ¡Mira! ¡Mira! lúgubre castillo de Boyer, el nido de los vampiros humanos, se derrumbaba envuelto en llamas. Y todos escucharon perfectamente los gritos de muerte del conde Bartók y Jessica, que desaparecían entre las llamas. El fuego ardió durante mucho tiempo. Luego fue apagándose, convirtiéndose en cenizas. Gracias. Gracias, Calimán, por ahuyentar la cobardía, los prejuicios y supersticiones del pueblo. Gracias, Calimán. Todos los aldeanos fueron alejándose por los páramos rumbo al pueblo. En cada uno había un gesto de satisfacción, de paz, de tranquilidad. Al fin, después de tantos años, la maldición del Valle de los Vampiros había terminado. Calimán permanecía inmóvil, mirando al inspector Douglas. Calimán, el inspector está muerto. No, Sadin. Anoche cuando me atacó tuve que dejarlo aletargado para que no causara más daño. Ahora trataré de despertarlo y borrar de su mente toda esta horrible pesadilla. No comprendo. Verás, el inspector fue atacado por los vampiros humanos. Su fortaleza física le evitó morir. ¿Entonces se convirtió en vampiro humano? No lo creo. Simplemente sufrió un shock nervioso que lo hacía pensar en matar. Veía en mí un enemigo, porque antes me perseguía creyéndome culpable. Y ahora, por medio del hipnotismo a su subconsciente, borraré de su mente todo lo que ha visto. Al día siguiente, Calimán y el pequeño Solín se disponían a abandonar el pueblo de Rinley. Calimán, nunca sabré cómo darle las gracias. Señorita Rude Tornel, puede hacerlo de una manera sencilla, casándose y dándole felicidad al señor Preston. En eso estamos de acuerdo, Calimán. Rude y yo nos casaremos cuanto antes, pero jamás olvidaremos que a usted le debemos nuestra felicidad. Y el recuerdo de los vampiros humanos. Los recuerdos, amigos míos, deben olvidarse cuando son nefastos. Ustedes solo deben pensar en el presente y en el porvenir. Vamos, Oli. Sí, señor, vamos. Buena suerte, Calimán. Todo está perfecto, Calimán. El caso de la Esmeralda queda cerrado al recuperar la joya. Su inocencia está aclarada, todo. Pero lo que quiero preguntarle es, ¿qué diablos pasó durante todos estos días si usted dice que permanecí dormido? Pues ya le dije, inspector. Al llegar al castillo sufrió un extraño ataque que lo mantuvo dormido todos estos días. Y cuando despertó, el caso estaba resuelto. ¿Pero qué historias extrañas se cuentan en el pueblo respecto a vampiros humanos? Inspector, ¿usted cree en los vampiros humanos? Por supuesto que no. Oh. Cuidado, inspector. Recuerde que la fuerza del vampiro estriba en el hecho de que nadie cree en su existencia. Vamos, Solín. Vamos, muchachos. ¿Vampiros humanos? Va, nunca creeré en eso. Y Calimán y Solín se alejaron, y en el horizonte de sus vidas se vislumbraban ya nuevas aventuras, nuevas y maravillosas aventuras de Calimán, el hombre increíble. Así fue como presentamos El Valle de los Vampiros. dentro de nuestra serie estelar, Calimán, el hombre increíble. Fue un libreto original de Víctor Fox, con actuación especial de la linda estrella del cine, radio y televisión Carmelita González, como la linda Ruth de Tornel, Luis de Alba como el pequeño Solín, el primer actor Eduardo Rosarena como el misterioso Conde Bartok, Ofelia de la Fuente como la mujer vampiro Jessica, la actuación especial de Marcos Ortiz como el jorobado Jordich, Genoveva Pérez como la repulsiva bruja Amadea, Roberto Reséndiz como el apuesto Jim Preston, Francisco Larrué como el inspector Douglas de Scotland Yard, Alejandro Reina como el alcalde del pueblo de Ringley, Luis Vadillo como Sir Frederick, Rocío Garcel como Alice, Benito Romo como Mortimer, Sergio Morante como el extraño señor Smith, Delia Vegar como Rosana, brillantemente secundados por Mónica Miguel, Julio Monterde, Eduardo González Pliego, Carmen Manzano, Antonio Muñoz Lero, Jaime Garduño, Jaime Vega y un reparto multiestelar, interpretando a Calimán, el propio Calimán. En la parte técnica estuvieron Juan Gerardo Moreno en control, José Antonio Macías en musicalización y Guillermo M. Rodríguez en efectos físicos y especiales, realizándose la grabación en los estudios de Grabadora México. Fue narrada por Isidro Olase y anunciada por Rafael Alfonso Quinto. Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCR realizada por Alfa.